de temblar cuando sintió que la besaba. Ella se sintió tan mal cuando vio que él se marchaba bajo la luna. En esa noche gris, bajo la luna. En esa noche gris. Pero ella en su interior sabía que era así. La sombra se acercaba y él tenía que partir bajo la luna. En esa noche gris, bajo la luna. En esa noche gris. Corre por tu vida, corre por tu vida. Pasó años enteros guardando y quemando todo, mas su corazón le decía que él vendría de algún modo. Bajo la luna, en esa noche gris, bajo la luna. En esa noche gris. Y un día como otros, sin magia ni milagros, leyó una nota que contaba que él estaba sano y salvo. Bajo la luna, en esa noche gris, bajo la luna. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida. Ella dejó de temblar, ella se sintió. Ella dejó de temblar, ella se sintió tan mal. Corre por tu vida, corre por tu vida.